Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. Durante la Guerra de Malvinas, el Departamento de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue registró en cintas abiertas los reportes periodísticos de emisoras radiales argentinas y extranjeras. En este audio se escucha el reporte de Radio Agricultura de Chile sobre el comienzo de la guerra en abril de 1982. Estados Unidos pidió a Argentina que retire sus tropas de las Falkland o Islas Malvinas. Dan Fisher, vocero del Departamento de Estado, indicó que la Casa Blanca pidió al gobierno trasandino que cese inmediatamente las hostilidades y retire sus tropas del área. Asimismo, dijo Fisher, le dijimos al gobierno argentino que lamentamos que use la fuerza para solucionar el desacuerdo. Por otra parte, se indicó que el presidente Ronald Reagan sostuvo una conversación telefónica de 25 minutos con el presidente Leopoldo Fortunato Galtieri. Reagan le comunicó a Galtieri la inquietud de Estados Unidos ante la situación en la zona. Al mismo tiempo, le indicó su deseo de que las hostilidades sean evitadas. Al mismo tiempo, Reagan manifestó al mandatario trasandino la disposición de su país a contribuir a una solución pacífica del conflicto. También hizo suyo el llamado a la prudencia formulado en la víspera por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.